La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta las patitas de atrás. Hola, cucaracha. ¿Qué onda, Mansi? Oye, ¿a dónde vas con tantas maletas? Me voy de viaje, Mansi. ¿Te gustaría acompañarme? ¡Me encantaría! Siempre he querido viajar por todo el mundo. Una cucaracha pinta le dijo a Mansi la manzana: vamos por Latinoamérica a pasar la temporada. ¡Wow! ¡Qué chévere! Ya tengo mis maletas listas. ¿Por dónde empezamos? Vamos a mi queridísimo México, donde la bandera luce el verde, blanco y rojo, los colores de mi país. Con mariachis y rancheras bailó feliz la cucaracha. Probó mole y guacamole, churros y agua de horchata. La cucaracha, la cucaracha, Latinoamérica viajó. Se fue con Mansi, viajó con ella y sus maletas de cartón. Cucaracha, ¿tú has oído hablar sobre el tango? Claro, Mansi, es de Argentina y esa es nuestra siguiente parada. Vamos a bailar tangos. Viajando por Argentina, nuestra amiga cucaracha disfrutó de un buen churrasco y aprendió a bailar el tango. La cucaracha, Latinoamérica viajó. Se fue con Mansi, viajó con ella y sus maletas de cartón. La cucaracha, Latinoamérica viajó. Se fue con Mansi, viajó con ella. ¿Tienes sueño, Mansi? Sí, esto de viajar tanto cansa mucho. Tienes suerte, nuestro siguiente destino es el país del mejor café y también la cumbia. Cumbia colombiana, bailó la cucaracha con su pollera colorada, cafetales y montañas. Aterrizaron en La Habana, Mansi y la cucaracha. Al son de la clave bailan mambo, timba y guaracha. ¡Qué linda es Cuba! Mansi, mira todos estos vestidos de colores. Llegamos a República Dominicana justo para el carnaval. Con bachata y merengue, República Dominicana celebra su fiesta patria. Y la cucaracha regresaron a su casa de sus lindas vacaciones, contentos sus corazones. Conocieron lindas tierras, aprendieron sus canciones, disfrutaron sus comidas, bailes, trajes, tradiciones. La cucaracha, Latinoamérica. La cucaracha, Latinoamérica viajó. Se fue con Nancy, viajó con ella. cucaracha.